GPS Emaús, caminando con Cristo. En el centro de salud donde me dan la rehabilitación, hicieron con motivo de la Navidad un belén. Hicieron un belén original, porque era con materiales reciclados, con las cosas que había dentro del papel higiénico, los rollos, tal. Construyeron muñecos y les dedicaron mucho tiempo a hacer caritas, hicieron unos camellos estupendos y todo el pueblo construido con material reciclado y estaba súper original. Y cuando me dijo el fisioterapeuta que me da a mí la rehabilitación, me dijo, vente a ver el belén, que le hemos invertido muchísimas horas y fíjate en la cara de los muñecos, mira qué bien están. Yo he sido el artífice de esas caras tan sonrientes que tienen los camellos, y más que camellos parecían, no sé, cabras, ¿no? Pero bueno, estaba original, estaba bonito los camellos, y me paré a observarlo, y bueno, la primera impresión, o lo primero que le dije, fue felicitarle, ¿no? Porque el trabajo que habían hecho era de reconocer. Y lo segundo no le gustó tanto, pero bueno, cuando le dije que muy probablemente los Reyes Magos no habían llegado al pesebre, pues dice, bueno, pero así lo hemos visto siempre y queda bonito. Pero ya cuando miré dentro del pesebre, y en el pesebre se habían olvidado hacer el niño, ya, y se lo señalé, le dije, mira, lo más importante del Belén es el niño. Y se os ha olvidado, y dice, anda mi madre, que se nos ha olvidado hacer el niño. Y estaban allí todos los fisioterapeutas partiéndose de risa, asistente, madre mía, un Belén sin niño, una Navidad sin niño. Si recordáis, la última vez que os hablé de lo tonta que era la Navidad sin el motivo, y sin el motivo esencial de la Navidad, que es Cristo, es el niño que vino a nacer. Y esto me recordaba, me hacía gracia pensar cuando estuve viendo el pesebre y que no habían hecho niño, me hizo gracia pensar que la historia del Belén de los fisioterapeutas había ganado a todos y había conseguido eliminar al niño. Y me quedé pensando en la historia de los tres reyes magos, o de los reyes magos, de los magos de Oriente, que está recogido en Mateo capítulo 2, y vamos a leerlo y os voy a hablar de esta historia. En Mateo capítulo 2, a partir del versículo 1 hasta el 12, está recogida esta historia de estos magos de Oriente que fueron a adorar al niño. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, así que lo sabían. En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando lo halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, ¿dónde entraron? No en el pesebre. Al entrar en la casa, se regocijaron. Vieron al niño con su madre María, no dice nada de José, tampoco. Y postrándose, lo adoraron. Y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Bien, la historia de los Reyes Magos, o de los Reyes Magos mal nombrados Reyes Magos, se recoge solamente en el Evangelio de Mateo, no está en nuestros dos evangelios, y se les convirtió en reyes en hebreo, en griego, simplemente la palabra que se utiliza para definirlos es magoi, magos, simplemente, y se les convirtió en reyes en virtud de unos salmos que hablan de que todos los reyes de la tierra vendrían adorar al niño y se postrarían ante él, y con el tiempo se les dio el estatus de reyes. Pero en realidad eso fue tradición y fue una añadidura. Como el hecho de que sean tres, lo que sí tenemos claro es que ofrecieron tres presentes, pero no sabemos cuántos magos de Oriente fueron a adorar al niño. Hay culturas en que incluso los reyes magos son 12 y son bastante más que los tres que tenemos nosotros. Añadidos a este texto y a esto con el tiempo y con la tradición. También el hecho de que se le llame Melchor, Gaspar y Baltasar, yo no sé dónde se lo han sacado, pero tampoco está en ninguna parte, no sabemos cómo se llaman los magos, y que uno era negro y el otro castaño, y pues tampoco. Lo que sí tenemos claro es que estos magos de Oriente que se dedicaban a estudiar las estrellas, que eran como astrónomos, científicos, y que habían indagado culturalmente, probablemente en los escritos y en la traducción que se hizo de las escrituras hebreas en Alejandría, con los 70, habían entendido la profecía y habían entendido que el Cristo había de venir a nacer en Belén. Igual que lo habían entendido los fariseos, pero tenían otro espíritu diferente y tenían otra intención diferente que la que tenían Herodes y que la que tenían los fariseos. Bien, sobre estos magos, como digo, se ha hablado mucho. Hay algunos que tienen la teoría de que, sin ir más lejos, Ratzinger, el anterior papa, decía que estos magos eran de Tarteso. Yo no sé de dónde él saca esa teoría, no he leído sus argumentos. Tarteso es Cádiz, o sería Cádiz aproximadamente. Sin embargo, en la escritura se nos dice que vienen de Oriente, y para mí Oriente está al otro lado. No lo sé. Si te pones al revés, ¿no? Entonces Oriente queda al revés. En cualquier caso, no se sabe. Lo que sí se sabe y lo que sí que queda para la enseñanza, para nosotros y para nuestros corazones, es la actitud que tenían estos reyes. He puesto a este mensaje dos títulos. No sé si eso está homiléticamente bien, pero la verdad es que me da un poco igual. Me gustaban muchísimo los dos títulos y se los he dejado. El primero lo voy a dar ahora y el segundo lo voy a dar al final. El primero es tres propósitos de Año Nuevo que he aprendido con la historia de los magos, y el otro título os lo haré al final. Tres propósitos de Año Nuevo que yo me he propuesto hacer en este año. Sabéis que en la cultura, sobre todo anglosajona, se lleva mucho a principio de año a hacer los propósitos de Año Nuevo, que le llaman New Year Resolution, y no tanto a la española, pero sí que se hace. Y yo he hecho estos tres propósitos en virtud de la historia de estos tres, de estos magos, que no eran tres, no se sabe, de Oriente. El primer propósito es buscar al rey diligentemente. En el versículo 7 podemos leer: entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y en el mismo capítulo, en el versículo 16, dice: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de ¿cuánto? De 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. O sea que aproximadamente los magos habían estado investigando desde que vieron la estrella hasta que fueron a adorar al niño 2 años. Desde que el niño nació hasta que se encontraron con él y le dieron sus presentes y hicieron todo esto. Fue 2 años, pueden pasar rápido, pueden pasar lento, pero es un montón de tiempo. 2 años haciendo una misma cosa, todo el tiempo se hace larguísimo. Si estás haciendo algo que te entretiene, se puede hacer corto. Y a mí me da la impresión de que a medida que avanzo en edad, que me estoy haciendo viejecillo, como que los años avanzan mucho más rápido. Antes, cuando era niño, los años eran más largos y era una cosa, pero ahora como que los años van más rápido. Pero fijaos, estaban buscando al niño, de esa revelación que habían tenido tan diligentemente, que estuvieron 2 años buscando, sin parar de buscar, sin parar de investigar, sin parar de viajar también, porque no se sabe de dónde vinieron, pero probablemente fue un viaje larguísimo. Y me gusta la palabra diligente. Busqué la definición de diligencia y encontré 3 acepciones que me gustaron. La primera dice que es poner cuidado y actividad al ejecutar algo. La segunda, prontitud, agilidad y prisa. Y esa tercera me encantó. Dice: diligencia es amor, voluntad honesta y amor reflexivo. Es decir, soy diligente porque pienso lo que estoy haciendo y porque amo lo que estoy haciendo. Y la diligencia es la prontitud para hacer algo y esa disposición a hacer algo. Los reyes fueron diligentes. Y en la escritura se nos habla, sobre todo en el libro de Proverbios, de 2 ejemplos de diligencia muy claros. Uno es la hormiga. Dice en Proverbios 6, se habla de la hormiga, dice que tengas en cuenta la diligencia de la hormiga, que en verano trabaja y hace acopio de todo lo que va a necesitar en invierno, cuando no hay tanta abundancia de alimento, y cómo su diligencia luego tiene el premio de la recompensa de haber trabajado durante el verano para poder subsistir en invierno. Y el otro ejemplo es la mujer virtuosa. Está en Proverbios 31 y la pone como ejemplo de mujer diligente, que no deja para luego lo que tiene que hacer, que alimenta a sus hijos, que todo el mundo la considera, que hace buenos negocios, que les cose la ropa, que les cocina, que teje. En fin, es una mujer modelo, como todas las que están aquí. Mujeres diligentes. 2 ejemplos de diligencia. Y a mí me encantaba pensar en estos reyes magos y me imaginaba, bueno, reyes magos, en estos magos, se me escapará, pero me perdonáis. Y me los imaginaba como hormigas ahí con sus coronas yendo a adorar al niño, y me hizo mucha gracia. Pero eso es personal. Y lo veía así porque fueron diligentes en buscar a ese niño que había de nacer y en buscar al Salvador. Y también pensaba que lo, probablemente no, pero podía haber magas también en el grupo de magos que fueron, y seguramente eran magas diligentes, si es que las había, en buscar al rey. El primer propósito que he hecho en este año es buscar al rey con diligencia. Como cristianos, nosotros debemos de buscar incesantemente a nuestro rey con diligencia, tal y como hicieron los magos de Oriente, con tanta diligencia que estuvieron tiempo y tiempo buscando, indagando, mirando las estrellas, con tanta diligencia que se dieron un viaje estupendo simplemente para adorar a un niño chiquitín que no era nada en ese momento, pero que merecía toda su diligencia. Nuestro rey merece toda nuestra diligencia, ¿sí o no? Busquemos al Señor diligentemente en este año que comienza. El segundo propósito que me he propuesto en este año es adorar al rey en todo momento. En el versículo 11 dice, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Y pensar en esto y meditar en esto me bendijo muchísimo. El primer presente del que se nos habla es el oro. En la antigüedad, cuando se visitaba a los reyes o se visitaban entre ellos, era común llevar presentes. Es como cuando habéis visto las visitas de altos dignatarios que visitan al Papa, por ejemplo, le llevan un regalo o le hacen un... y se intercambian ciertos regalos y viene desde entonces. Es tradición honrar a la persona a la que visitas con un presente y con un regalo. Y a mayor dignidad que tiene el visitado, pues mayor es el presente. Y en aquella época lo más precioso era el oro. No se conocía el platino, no había tantos diamantes, así que el oro era la mayor dignidad que se le podía dar a alguien. Fijaos que me llamó mucho la atención que estos magos de Oriente no dice que le llevasen el oro a Herodes, pero sí le llevaron oro al niño, reconociendo que ese niño que había nacido era rey sobre todos los reyes que ellos conocían en ese lugar y en ese momento y sobre toda la tierra. El rey más importante era ese niño que había nacido, y los reyes magos con este presente le reconocieron como el rey de reyes y el señor de señores. Que mi adoración esté compuesta de ese reconocimiento de que el rey de reyes y señor de señores, el rey de mi vida, es ese niño que nació en Belén y que dio su vida por mí. Y ese es el primer componente de la adoración. Le dice que el segundo presente fue incienso. Y yo le he puesto el apellido incienso como reconocimiento de mediador. El incienso en las escrituras es el símbolo de las oraciones de los santos. Los sacerdotes ofrecían incienso, y sobre todo en Apocalipsis se habla de las oraciones de los santos. Cuando el ángel las coge incienso y lo echa sobre la copa, y esas son las oraciones de los santos. Pero su uso estaba, sobre todo en el Antiguo Testamento, estaba restringido al sacerdote y al sumo sacerdote cuando entraba a la presencia de Dios en el lugar santísimo. Solo él podía utilizar el incienso porque era un privilegio que solamente tenía el sacerdote, porque el sacerdote había sido constituido como intermediario entre la presencia de Dios y el pueblo. En el segundo libro de Reyes tenemos la historia del rey Uzías, para que veáis hasta qué punto era importante esto. El rey Uzías, dice la escritura, que empezó a reinar con 16 años y que hizo cosas estupendas, hizo máquinas de ingeniería, dice, tremenda para la guerra, edificó cosas muy buenas, pero dice uno de los versículos que se envaneció y su corazón se volvió medio loco y entró en el templo con la intención de ofrecer incienso. Y dice la palabra que fueron 80 sacerdotes a advertirle de que no debía de hacer eso. Él, ensoberbecido y muy enfadado, quería hacerlo y se opuso contra todos ellos, y el Señor le hirió con lepra en la frente. Dice que este rey murió leproso y murió apartado del pueblo, porque los leprosos no podían estar con el pueblo y se tuvo que hacer otra casa. Y ese fue el pago de intentar hacer las cosas que no le correspondían. Solamente había un mediador entre la presencia de Dios y entre los hombres, y ese era el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote era el único que tenía la opción o el privilegio de manejar el incienso. ¿Qué estaban haciendo los reyes magos al regalarle incienso al niño, al obsequiarle incienso? Le estaban reconociendo como a ese sumo sacerdote que que había de venir según el orden de Melquisedec a establecer un nuevo sacerdocio que iba a encender esa ofrenda de olor grato perpetuo delante de Dios. A ese intermediario entre Dios y los hombres que nos abrió el camino y la puerta para entrar en la presencia de Dios. Le estaban reconociendo como nuestro mediador. En Hebreos 4 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y en 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. No, el mediador no es María, el mediador no son los santos, el mediador no es el Papa, es Jesucristo, hombre, es el único mediador. Nuestro gran sumo sacerdote que traspasó los cielos con ese incienso es el que debemos adorar. Y el que adoraron nuestros reyes, y al que yo me he propuesto adorar con todos los beneficios, que esa ofrenda preciosa de olor grato, agradable al Señor, tiene para mi vida. Dice el tercer componente de mi adoración, está en el tercer regalo, es la mirra. La mirra representa la salvación de Jesucristo. La mirra es una resina que se obtiene de un arbusto que es parecido a la jara, que se da en el Yemen y en toda la región, y es una resina que brota naturalmente del arbusto, pero normalmente se le hacen incisiones en las ramas para que salga más resina. Es una sustancia con un olor agradable y que se usaba de diferentes formas para hacer ungüentos, para hacer perfumes, pero sobre todo se usaba para embalsamar los cadáveres. En Juan 19:39, después de la muerte de Jesús, dice que se presentó, José de Arimatea pidió el cadáver y se presentó Nicodemo también, ese mismo Nicodemo que está en Juan también preguntándole a Jesús, se presentó con un compuesto de aloe y de mirra para embalsamar el cuerpo, como decía el libro, o sea que llevaba un montón para embalsamar todo el cuerpo. Cuando los reyes magos le ofrecieron mirra al niño, estaban anunciando su muerte, pero estaban adorando al niño con ese presente y reconociéndolo como nuestro salvador. Ese es el tercer componente de mi adoración. El primero de mi adoración es reconocerlo como rey y señor. El segundo, como el único intermediario entre Dios y mi persona. Y el tercero, reconocerlo como mi salvador. No tengo otra opción que, al reconocerlo como rey, como intermediario y como salvador, postrarme y adorarlo. En Mateo 6:21 dice, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Y me gustó pensar que el tesoro de estos reyes, porque dice que abrieron de sus tesoros y le ofrecieron esos presentes. El tesoro de estos reyes eran esos tres componentes que reconocían la deidad del niño en todo momento. Y de lo que había en su corazón, de ese reconocimiento del rey, del mediador y del salvador, le ofrecieron adoración. Ese es el tercer propósito, el segundo propósito que yo he hecho en este año. Que lo que haya en mi corazón, el tesoro de mi corazón, sea adoración y reconocimiento a ese rey de reyes, a ese intermediario y a ese salvador que ha dado su vida por mí. El tercer propósito para este año es obedecer al rey de reyes y no a reyes buenos. Dice en el versículo 12, pero siendo avisado por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Los magos, en vez de obedecer a Herodes, un rey fuero, que era un rey títere que habían puesto los romanos en aquella región, obedecieron a la revelación que les fue dada. ¿En qué consistió esta revelación? No lo sabemos. No sabemos en qué consistió ni cómo les fue dada. Simplemente la escritura dice que en sueños les fue revelado que no fueran a Herodes. Llegados a este punto, los reyes magos tenían dos opciones: obedecer la revelación en sueños, que es un poco intangible, y o obedecer a Herodes. Herodes, por el carácter que tiene, como vemos después, cuando mató a todos los niños menores de 2 años, no debía de ser un rey fácil ni muy buena gente, así que sería normal que los magos de Oriente tuviesen miedo de obedecerle, ¿no? Herodes nos ha dicho que vengamos y le digamos dónde está el niño, pero ahora nosotros tenemos la opción de obedecer a la revelación o de obedecer a Herodes. ¿Qué hacemos? Pues obedecer a la revelación. Nosotros, y me gustaba pensar esto, tenemos la revelación de Dios en las Escrituras. Y tenemos todo su consejo, tenemos toda su revelación contenida en la Palabra. Y me gustaba pensar en esto, que sea el propósito, el tercer propósito para mi vida durante este año, estudiar y profundizar en la Palabra, pero no solo por tener conocimiento, sino para obedecer a esa revelación, sin importar las consecuencias que pueda tener para mí. Los reyes obedecieron a la revelación sin importar las consecuencias. Si Herodes les pillaba, probablemente los mataría, pero no les importaron las consecuencias porque reconocían que el acontecimiento que estaba sucediendo y que habían ido a celebrar, ya que habían ido a adorar, era de un rango superior, era de un nivel superior, de un nivel espiritual, y obedecieron a la revelación. No hay nada que agrade más al Señor que la obediencia. En 1 de Samuel, en el primer libro, en el capítulo 15, tenemos la historia de Saúl y Amalek, de la guerra de Saúl y Amalek. El Señor le dijo a Saúl, cuando iba a entrar en guerra con Amalek, que matase a todo lo que pillase como castigo porque el pueblo de Amalek no había dejado pasar al pueblo de Israel por sus territorios cuando iba con Moisés. Lo que hizo Saúl fue que perdonó a lo más gordo y lo más estupendo del ganado, y al rey le perdonó la vida. En vez de obedecer al Señor y de matar absolutamente todo. Cuando Samuel fue a ver a Saúl y a decirle, bueno, ¿qué tal te ha ido? ¿Qué has hecho, Saúl? Muy contento le dice, mira, he hecho todo lo que Jehová me ha dicho y nos ha ido muy bien y esto ha sido estupendo. Y Samuel le dice, ¿y qué es ese sonido de ovejas y de cabras que estoy oyendo? Y dice, no, Saúl, justificando su desobediencia, no, es que yo he guardado lo mejor de los ganados para sacrificárselo a Jehová, intentando justificar su obediencia. Y entonces Samuel le dice, se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Seamos estudiantes obedientes a la revelación que nos ha sido dada, a la palabra de Dios. En Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Se nos insta, como hijos de Dios, a ser hacedores de la palabra, a ser obedientes. Tres propósitos sencillos que he trazado para mi vida durante este año, que cuando este año acabe pueda deciros que he buscado diligentemente al Rey, que le he adorado con el tesoro de mi corazón, que es reconocerle como Rey, que es reconocerle como sumo sacerdote, reconocerle como mi Salvador, y que he buscado obedecer su palabra y su revelación en todo momento, en cada uno de los días de mi vida. Pensaba que a la hora de obedecer tenemos la opción de obedecer al rey o de obedecer a 20.000 reyes que se intentan levantar y confundirnos e imponernos sus leyes y que como mejor nos va a ir desobedeciendo al Rey de Reyes. Mi primera crisis de fe la tuve, si no recuerdo mal, con 7 años, yo creo. Y fue una crisis de fe en los Reyes Magos. Estábamos antes de las vacaciones de Navidad hablando algunos compañeros de clase y yo sobre lo que íbamos a pedirle a los Reyes Magos y tal, y haciendo como una especie de nuestra lista. Oye, ¿ya has visto este juguete que han anunciado? ¡Qué estupendo! Ah, sí, pues yo también lo voy a incluir. Muy bien. Y vino el listillo de turno y nos dijo: mirad, estáis haciendo el tonto, que los Reyes Magos no existen, que son los padres. Y a mí me contrarió bastante, ¿no? Y me dolió. Pero como, pues eso, le estuve dando vueltas, debí de compartírselo a mi madre y a mi padre, y ellos muy sabiamente consiguieron que unos hermanos viniesen vestidos de Reyes Magos la noche de Reyes. Cuando los Reyes Magos, yo estaba durmiendo, me despertaron. Para mí fue increíble. Me levanté, les abracé, me dio igual que fuera Andrés, que se llamase, me echó de la palma y batallaba. Bueno, fue tremendo. Y teníais que haber visto después, cuando volví al colegio, cómo defendía que los Reyes Magos sí que existían. Me convertí en todo un apologista de los Reyes Magos. Tristemente, el niño listillo tenía razón. Los Reyes Magos no existen. Pero este es el segundo título que os dije al principio, que le puse al mensaje. Los Reyes Magos no existen. Ahora, si existieron magos que fueron del Oriente, los Reyes Magos no existen ahora, pero seamos nosotros como esos magos de Oriente. Seamos nosotros los que busquemos diligentemente, seamos nosotros los que ofrezcamos adoración del tesoro de nuestro corazón, y seamos nosotros los que obedezcamos diligentemente a su revelación, a su palabra. 3 propósitos para este nuevo año: los Reyes Magos no existen, seamos nosotros. Te quedas con el título que más te guste y yo me quedo con los dos. Que el Señor los bendiga. Más predicaciones en nuestra página web www.iglesia-emaús.es.